se tiende a mantener en secreto el proceso creativo pensando que no es lo correcto. Priapo, en este caso, lo que te dice es que si entiendes que la represión del gozar, que pudo brotar tanto en la infancia como en esa experiencia de más adulto que te hizo reprimirla, puede haberse convertido en algo agrio en tu vida. Así que ahora es el momento de conciliarte contigo mismo y de buscar razones que simplemente no se limiten a argumentar las proyecciones de los demás hacia ti y que incrementan además tu incompetencia. La represión del corazón rechaza lo espontáneo y entonces algo que podría ser divertido se vuelve doloroso. Esto es clave en la vida sentimental o cuando se tiene atracción hacia alguien porque se generan sueños de amor, pero hay resistencia a ponerlo en marcha porque te puedes estar limitando a esperar que sea la otra persona la que demuestre el reconocimiento hacia ti. El temer una respuesta negativa es una de las pautas que Priapo clama a gritos. El tema no trata de esperar una respuesta positiva de esa persona, sino de poner en marcha el juego del enamoramiento y la seducción. El placer se obtiene al crear situaciones y fomentar las relaciones con los demás. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos venusinos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. Buen tránsito para darte cuenta que el primer objeto de amor hacia ti mismo se basa en cuidados de tu propio cuerpo, ya que este es el vehículo del alma. Del 2 al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. La clave está en proteger y ser protegido. Buen consejo para ponerlo en marcha con tu pareja o relaciones personales más estrechas. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transitará por Leo. El compromiso llega de la mano de lo espontáneo y de grandes corazonadas. Baila al ritmo de tu corazón. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por Virgo. No te fijes en lo mezquino o corrupto. Traspasa límites mentales que permitan comunicar lo que deseas alcanzar. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por Libra. Los códigos de valor son generados por la sociedad. Crea tu propia escala de valores y muéstrala a esas personas que merecen tu respeto. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por Escorpio. Apunta a perspectivas que te identifiquen con esa área social con la que sientes afinidad. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transitará por Sagitario. Las fugas o dispersiones son llamadas de atención infantiles, evítalas. Y a partir del 6 de noviembre, Venus en tu domicilio, hasta el 6 de marzo del 2022 que entre en Acuario, aquí Venus tomará su movimiento retrógrado. Hazte a la idea de que hagas lo que hagas, siempre va a producir en los demás una opinión. La primera opinión que te debe importar es la tuya.